es la historia de Manuel Melia, más conocido como Don Pío, que falleció en extrañas circunstancias, según informaron en el hospital, con el blusón negro y gafas pasta, desayunando en el bar 501, al que acudía todos los días. Un paro cardíaco le sobrevivió y no lo pudo soportar más. Cayó desplomado cuando se acercaba a la barra del bar para coger el diario. Nadie sabe muy bien por qué murió. ¿Qué ocurrió? Una cazalla, un tiro, una gamba en mal estado. La madre de Deu lo sabrá. Cuando se acercaba a la barra del bar para coger el diario, la muerte lo sobrevino. Hemos escuchado Huracán Don Pío, una maqueta inédita de Empalmada, canción en proceso donde rinden tributo al excelso Don Pío. Empalmada son Paco Ligero, Indómita Glamour y Pepa Bo. ¡Yuhu! Bueno, en julio falleció nuestra madrina del programa Rampoa, nuestra zarina, y bueno, pues estamos muy tristes por su ausencia. Pero más adelante le haremos un homenaje como es debido, lleno de lentejuelas y cabaret. Y ahí va pues nuestro... prepararemos un buen homenaje para nuestra zarina. Y bueno, pues esto es... estás escuchando Radio Malva, la radio del extrarradio, y esto es... Patada Listón. Hemos hecho ASMR. Empezamos el primer programa de la temporada con un tema veraniego. Es el tema del cansautor o cansautorismo y corales siniestras. Alegría de vivir. Fuera. Pues como hemos dejado el listón tan alto con nuestra maqueta versioneando a Bob Dylan, pues pensábamos que ¿por qué no empezar el programa del cansautor hablando de las corales siniestras? Y después hablaremos del resto de cansautores. Comenzaremos con un audio que ha propuesto Indómita, que es un fragmento de Rosa León interpretada por Muchachada Nui. León. Luego también era cantautora de adultos. Iba trepando, como musguito en la hiedra. Como musguito en la hiedra, sí. Como mola decir musguito, ¿eh? Musguito, así con la boca piñonera. Musguito. Lo notáis, ¿no? ¿Notáis el bajón? Imprescindible en las canciones de autor, el bajón instantáneo. Como Aute, como Sabina, en fin, ya sabéis lo que musguito. Me refiero. Sí, Ismael Serrano. Mira Ismael Serrano, con su vibrato, el pelete que lleva, bajón, buen cantautor, sí señor. Y cancamusero a más no poder. Padre, cuéntame cancamusero otra vez, es tramposo. ¿Ves qué bajón da? Qué bien hecha está la canción. Que dices, qué bajonazo. No me dan ganas de nada más que te llaman al telefonillo. Bájate, no quiero. Me quedo aquí morir. Con mi guitarra, sentar en el suelo. Quiero estar en mi habitación con mis pósteres de Che Guevara. O de Charloz con el niño. Evocando, sin parar de evocar. Evocar el bajón, claro. Aquí ya me pongo un poco triste. pero no me marchito, nadie me va a quitar la sonrisa. No, no van a quitar la sonrisa, no, jamás, jamás. Pararemos la guerra cantando. Luego dejé esa etapa de cantautora, que a pesar de que me iba francamente bien, tenía mucho éxito, y me hice productora, no te lo pierdas. Sí, sí, produje a Grupazos, el consorcio, que solo creí yo. Grupazos que tienen ese estilo también muy de cantautor. Sí, y ahora vamos a llamar a la becaria, porque nos ha dicho no sé qué, que tiene la pata rota. Pero becaria tiene que trabajar. Sí, la verdad es que... Sí. Hola. Hola. Hola. Hola, Rita. ¿Estás en directo? Estoy en directo, hola, ¿qué tal? Hola. Valeria, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, estamos, bueno, igualmente vamos a haceros trabajar a todas. Y estábamos, bueno, comentando sobre el cansautorismo y creemos que tienes algo que decir. Y las corales y pues las tres. Sí, la verdad es que os estaba escuchando y me ha venido a la cabeza el siguiente nivel bajonero que hay con el tema cansautor, que es yo creo, el de, estaréis seguramente de acuerdo, que es el de los cansautores grupales. Sí, sí. Que es ese fenómeno que se da cuando se juntan así bastantes artistas y sacan un tema que suele ser una balada muy pegadiza y tal, pues para remover conciencias sobre algo. Bajoneros, bajoneros, no lo siguiente, ¿no? Porque... Lo siguiente. Sí, sí, sí. Sería, bueno, pues un nivel más alto de vergüenza ajena y de cursilería, ¿no? Que yo creo que merece la pena que le echemos un vistazo. Sí, hoy... Hoy estaba comentando que hoy pretendemos ser muy haters, ¿no? Porque, vamos, todo lo que hemos traído es como para generar ese odio en el radio oyente también. Sí, yo creo que esto les va a hacer odiar máximamente. O sea, van a arañar las paredes y darse cabezazos porque es verdad que si pueden soportar las canciones que vamos a poner ahora... Están preparadísimos ya para ser ellos mismos cantautores, vamos. Y también volver al confinamiento, ¿no? Sí, volver al confinamiento. A cantar en el balcón. Puede ser que esto nos lleve ahí y nos conduzca ahí. Bueno, yo he visto que esto es una historia como muy antigua. El pistoletazo de salida creo que lo da la canción aquella de USA for Africa, no sé si os acordáis, el Where the Wall... Que era de Michael sí. Jackson. Sí, sí, sí. Sí. Lo ¿quieres? Recordáis, ¿verdad? Vale, cuando me digas la pincho, la tengo preparada. Pues esa me gusta, lo que pasa es que creo que hay una que lo lleva todavía más lejos el concepto y que también seguramente los oyentes y las oyentes la recordarán, que es la versión latina que se hizo, o sea, digamos la respuesta latina, ¿no? Esta americana fue muy... muy viral y fue un fenómeno mundial. Entonces, meses después se hizo como una respuesta de Sudamérica junto con España, que, bueno, pues estaban ahí todos, estaban desde Celia Cruz, Plácido Domingo, Rocío Jurado, que se llamaba Cantaré, Cantarás. Entonces, esa, si queréis, sí que la podemos escuchar y comentamos el vídeo. Sí, sí, si te parece, hacemos eso. Radio Experimental, intentando, digamos tú, pues dar las claves de lectura de este siniestro estilo musical. y nosotras intentaremos describir el vídeo, porque el videoclip, porque es que no tiene parangón. Muy bien, venga. Está sonando. Voy a pegarle estirón para adelante, ¿vale? Un poquito. Ese es el cano. Hostia. Un lugar de paz y no dejar jamás. Uy, qué horror. Gráficos de los 90. Amigo, ese es el Bruce. No hay nada que temer. El Puma, José Luis Rodríguez, el Puma ahora. Y después. Uy, este es uno de fútbol, creo. Que Cantinflas sería este. Claro, es que lo vemos muy en pequeñito. Vale. Pero puede ser Cantinflas, que es como el cupo un poco pobre, ¿no? De la minoría racializada y pobre. Claro, Cantinflas, él representa el hombre sencillo. ¡Ay, Julio Iglesias! Que vamos a poder escuchar. que es tremendo, ¿eh? O sea, están ahí también todas en una especie de tarima, bailando así como bailaban ahí también en We Are the World, ¿no? Exacto. Y cantando como si estuvieran cagando, además. Y con mucho trajecito blanco, mucho trajecito clarito. ¡Uy, la jurado! El jurado, la voy a subir un pelín. Este es alguien que... Bueno, ellos dan un paso más allá de los americanos e incluyen ya las imágenes de los niños a los que cantan, porque la canción sudamericana va contra la pobreza infantil, ¿no? En América. Entonces sacan a los niños, hacen esa romantización de la pobreza, que sacan a los niños felices, a los niños indígenas, ¿no? Bailando. Vale, voy a pegarle un estirón que dura 5 minutos la canción, ¿eh? Voy a darle un estirón en YouTube ahí. Eso me parece de una perversión y... Es tremenda. ¡Y qué pelos, qué cardados! Era de la época cardado, diría. Que vuelve el cardado muy fuerte. Yo sí, me estoy dejando crecer el pelo para cardarme. Yo sí. Además, soy una señora ya en edad de cardado. Matas dos pájaros de un tiro. Sí, pues, Rita, vale. Sí. El testimonio es muy válido. Lo paramos y si quieres... Podemos. Continuamos un poquito y vemos alguna más. Sí. Por eso suele ser algo muy común en los cantautores cuando cantan a la infancia, y es que salgan con niños, que eso lo hacía mucho también. Creo que vais a poner alguna canción por ahí de algún cantautor que sacaba niños al escenario. Sí. Y bueno, y había una visión muy romántica de la infancia y de la pobreza, ¿no? Bueno, pues, a ver, esto fue en el año 85. ¿Y qué pasa después? Pues pasa que este fenómeno se da en todos los países europeos, prácticamente. En Inglaterra, y en España no podía ser menos. Entonces España tiene su propio We Are the World, que lo saca en 1988 y que se llama, también es una cosa que a mí particularmente me hace mucha gracia, porque también es contra la pobreza y contra el hambre de los niños en África. Ay. Y que se llama España por África. Vale. Que si queréis, pues lo mismo, lo ponemos y lo comentamos. Sí, sí. Uy, qué falsete. Y a través de todo es un falsete, un buen rollismo tremendo. Es del año 88 y esto 88, es... unos años después de los anteriores que hemos visto. Claro, el esto está impulsada por la organización benéfica Mundo Vivo, según dice la descripción de YouTube, que esto no los conoce ni su padre, vamos. De hecho, decidme cuántos reconocéis en ese vídeo. Vale, José María García, yo ahora mismo. ¿Por qué los de fútbol eran tan populares, la peña de fútbol? Bueno, yo creo que es José María García, así un calvo histriónico, pero no sé. Suelen salir también personas que no son cantantes. Ahora, ¿sabes? Aparecen las manos tocando el piano. Pensad que la proyección de estas canciones es... Mira, sale Quique San Francisco fallecido, el de Hombres G, David Summers. Un rubio que diría que es Pablo Milán, no, Milanes no, un Pablo de esos guapos de los 80. Vale. Y esta es Ainhoa Arteta o... Falta Rosana. María que yo creo que todavía María Ortiz, es María Ortiz. También sale Nacha Pope. O sea, también hay gente del pop. Pobre gente, o sea, qué liada y cómo los tuvieron que drogar a Nacha Pope para liarles en este tipo de canción, ¿no crees? Bueno, es que en Nacha Pope estaba el bueno y el malo, ¿eh? Estaba el malo que era. Estaba el bueno que sale ahí, que sufre mucho, que es el que bueno, una proyección más positiva y tal. Y luego estaba el que bueno, que luego era el más underground, ¿no? Era el otro Nacho. Bueno, pues vuelve a ser una canción de 5 minutos. O sea, ¿cómo se pasan? Bueno, salen un montón de gente, era una época muy mechas. Y también el cardado, también, ¿no? El cardado de la vanguardia. Sí. Y sobre todo lo que pone encima de la mesa es la moda que había por África en los años 80. Sí. Es algo que ya no vuelve a pasar, ya no se vuelve a hacer. Ya, mira, llevan aros gruesos, aros grandes gruesos como su aportación étnica, ¿no? Como el puntito étnico. Bueno, veo que va a salir Rosa Rubio. Y luego, como representación así de minoría racial, está Manzanita, que es gitano, es una tatuaje gitana. Que acaba de cantar. Que luego veremos que Manzanita se repite en varias de estas historias, o sea, que siempre sacan sí, ¿no? Mismo, ¿no? Que seguramente tendría algún repre o algo que siempre lo estaba metiendo en estas mierdas, posiblemente. No, y también porque tienen que cubrir el cupo. El cupo de, claro, si tienen el cupo, claro, con él, lo tienen cubierto. Al cupo gitano, claro, el cupo racializado. Sí, claro, exacto. Es. Esta parece que es la de Ole Ole antes de Marta Sánchez, la buena. Vicky esta Larraz. Es, Vicky Larraz, exacto, sí. Vale, acabo de ver a Hombres G. Hombres G casi no tienen aparición, ¿eh? Hombres G luego vuelven en otro que veremos, porque Hombres G también son unos clásicos de este tipo de canciones grupales, porque en el Resistiré están Hombres G. Ay, bastante. Es tremenda, veo. Bastante presente. Veo también de estos flequillos disparados, el rollo tupé. O sea, el cardado ya nos cortábamos de hacerlo completo y nos hacíamos como el tupé. El tupé y y la permanente peinada, que quedaba muy mal. Pero aquello no fue algo que se limitó a los 80, ¿eh? Yo estuve en los 90 en Estados Unidos estudiando y yo aluciné, porque el ambiente de un aula de ciencias, ¿vale? Había, te puedo decir, más de dos mujeres haciéndose el cardado del flequillo. Claro, es que en clase, es que el pelo frito americano es el que tiene, el pelo frito, pero, exacto, sí, es el moldeado cardado. Eso se ha perpetuado en el tiempo. Muy bien, es una costumbre, sí, americana. Sí. Y sí, nosotras lo llevábamos en el pueblo, lo llevábamos la laca en la bolsa de la piscina. Perdón. Claro que eso es un compromiso con el cardado, esa, claro, señora. Claro, aquella clase de ciencias no se trabajaba. Perdona, es que en aquella clase de ciencias no se cortaban en sacarlo, ¿vale? Y se fijaban el pelo en clase. ¿Te lo puedes? Es que yo, es una cosa que digo, lo he soñado. No, esas épocas existieron. Bueno, pues casi ya nos hemos pulido la canción, así que bueno, pues, ¿qué otra maravilla? ¿Tenéis recuerdos vosotras de los niños de África, de todas estas movidas que se hicieron tan virales? ¿O llegaron a influir en vuestra infancia? ¿O tenéis a mí recuerdos? Me afectaron muchísimo y tengo recuerdos graves. Tengo traumas porque yo fui a colegio de monjas, nos hacían pasar la huchita del Domun y yo todo me lo creía. Mi hermano robaba de la hucha y yo lloraba diciendo, Dios mío, o sea, quitándole el pan de la boca. Es, sí, que este tipo de canciones se metieron en todos los hogares. Yo recuerdo en mi casa de los niños de África estar constantemente encima de la mesa, de no tener hambre, no querer comer y decir, los niños de África no tienen el plato que tú tienes, cómetelo. Nos y te dejaron los puñeteros niños de África todo el tiempo como sobrevolando. Y luego pues, con las canciones, sí. Estaban haciendo, sí, experimentos con, sí, las estrategias colonizadoras. Y se, sí, ve yo que tenía experimento miedo incluso de que un castigo fuera mandarte a África con los niños de África si te portabas mal o algo. Qué fuerte. En fin, bueno, pues si queréis continuamos porque esto sigue, ¿eh? Sigue. Y lo volvemos a encontrar el año siguiente en España de nuevo, ¿eh? Bueno, hay una oleada de incendios en España que arrasan con un montón de hectáreas, de parque, de árboles, y el gobierno lo que hace es sacar una campaña de concienciación sobre el tema de los incendios y su consiguiente canción multicantautora, y que es Todos contra el Fuego. Entonces, si queréis la vemos, porque esta es muy particular, aquí aparecen de muchísimos géneros musicales, desde el Fari, a Babarrojo, a Serrat, etcétera, no tiene desperdicio. Vale, sí, acabo de dispararla ahora. Ah, sale un padre muy mal, padre de familia fumando y tirando la colilla al monte. Madre mía. Y esto, claro. No, el estribillo, por favor, que llegue. Todos contra el fuego, todos contra el fuego, tú no puedes evitar. Ah, no, esa es la segunda estrofa. Ay, mira, Miguel Ríos. Mira, conduciendo. ¿Y Maciel? ¿Ese era Maciel que le saludaba a Miguel Ríos? Bueno, era muy parecida. Se van en helicóptero. Están enseñando también los medios de las brigadas. Que sepamos que hay un helicóptero para toda España. Y dos jeeps. Sí. Exacto. ¡Ay, Ana Obregón de Barbacoa! Haciendo, sí, claro, Ana Obregón alocada. Y Jesulina Ubrique y Las Virtudes, estas dos que eran cómicas, con el pelito Virtudes, y Chicas Hermidas, que no sé su nombre ahora mismo. Ay, en los jeeps. En el, bueno, jeeps, es que solo hay un jeep. Seguro que nadie cobró. Pues no lo sé. Están todos. Es un look como lo definiríamos. Ah, del año 89, sí, exacto. Seguimos con el pelo frito, con la permanente peinada. Mariano Zores. Vamos, que no se libra nadie. Hay muchos actores que no sé su nombre. Llevan como una pancarta de El Fin. Sí, todos contra el fuego. En plan manifestación, por ahí por el bosque. El final, el final. Que me salta otra. El final. Es que es tremendo. Es que es eso lo que tiene, ya sea individual o colectivo, es el rollo este de como de muy... muy concienciado así político, pero muy melifluo, muy, muy, muy, muy cansino, ¿no? Claro. Y ese falso buen rollismo entre todas, ¿no? En fin, no sé. Claro, es que no te oye, Becaria, creo. Ah, claro, porque estoy sí, por sí mi que te micro. Oigo, sí que te escucho, te estoy escuchando, sí. Vale. Sí, esto, veréis que en todos los vídeos se repite lo mismo, que es lo que un poco estabais diciendo en el vídeo de Muchacha Danui, ¿no? Que es que nadie nos apague la sonrisa, salir como todos muy felices, transmitir mucha alegría, aunque el mensaje sea muy bajonero en realidad, ¿no? Que es una cosa un poco contradictoria, pero bueno. El mensaje este de todos contra el fuego lo recordará todo el mundo porque estuvo varios años en televisión. Y lo emitían constantemente. Estuvo hasta casi el año 92, desde el 89, emitiéndose ese vídeo sin parar todos los veranos. Entonces esto se congela en ese año, ¿vale? Y no volvemos a saber de este género, y ya más o menos yo lo daría por desaparecido, hasta que vuelve a aparecer otra vez en el año 2010, una cosa así, con Operación Triunfo. Operación Triunfo vuelve a resucitar el género de la canción grupal, bajonera, pues sobre todo con la primera edición que les lleva además a Eurovisión directamente, porque claro, hacen como un himno, no sé la, si... La Rosa de España. Eso, ¿no? es el de Mi Música es tu voz. Esa primera edición de Operación Triunfo eran chicos que venían todos de hogares, pues... humildes. No sé, muy humildes, muy desestructurados, y que querían alcanzar el sueño de la música pues a través de ese reality, ¿no? Entonces, todo eso se condensa en esta canción que, bueno, que se hace viral y que se convierte como en un himno generacional de toda la chavalería y sobre todo con un impacto en televisión bestial. Pues yo no la recuerdo. Y se vuelve a congelar esto del tema cantautor grupal. Ya se queda ahí, no lo volvemos Rita, a ver hasta que... Rita, espera, que tenemos preparada la canción para escucharla un poquito, a ver si la recordamos. Vale. Vale, empiezan igual. Le doy un estirón. Ahí está chica. Creo que no era Chenoa, es otra generación, creo. Que no es la primera. O sí que es la primera. Es la primera, sí. Lo que pasa es que luego en siguientes ediciones se retoma esta canción. Claro, creo que ha cantado uno que se ha muerto. Ahora canta Bustamante el Malo. Esa es la primera edición. Sí, pues ha cantado un chaval que creo que falleció. Sí, Manu Tenorio. Sí. Y mi música es tu voz. Sí, esa canción. Llorar a muchísimos hogares españoles, sobre todo por ver en el sueño. Rosa de España, la rosa. Rosa, rosa. Me siento seguro. Sí, claro que sí. Sí, claro que nos suena. Por favor. La cantaron este verano de poemas, todas las pasadas, que cerraban el mes de verano con la canción. Hombre, a mí se me van los pies y las caderas, se me mueven solas. Son baladas súper pegadizas ellos, sí. Pues hay uno que falleció, hay un chaval de esta edición que falleció, creo, y de accidente, y no sé quién es ahora, o sea, lo acabo de recordar. Alex Casademunt se llama, que es el rubete que empieza la canción. Sí, sí. Falleció este año, Sí, y salen otros que ni siquiera me acuerdo para nada ni de que existieran, serán extras. Hay mucho juguete roto, ahí. Sí, esta por ejemplo también. Nuria Fergó pegó duro también. Bisbal. Este es Bisbal, dándole duro ahí, más Bisbal, más falsete que nadie. Ay, ay, ay, ay. Se está empalmando. Dos. Se está empalmando. La, la, la, la. Voy a subirlo, voy a subirlo, subidón. Más. No se puede subir más. El público está aplaudiendo, pero así, con las manos en alto y también así ondeándolas hacia los lados. Claro, y porque no tenían móviles, smartphones, sino todos con el móvil encendido haciendo la lucecita. Ay, Rosa de España, ¿cómo ha arrancado ahora? Claro, es que ya fue una progresión brutal, ¿no? O sea, fue lo que le cambió la vida, ¿no? Y claro, todo el mundo lo veía muy verdad y era real, ¿no? Su humildad y todo, ¿no? Pero perdón, ver, pero ¿cómo nos pueden hacer esto? Esta operación triunfó en verano, cuando creo que fue la final, o bueno, la final fue espectacular a nivel de espectadores y tal. Hubo pueblos en que pusieron pantallas gigantes en las plazas, A ese pero nivel. Sería solo en los pueblos de los que triunfaron, ¿no? Porque es que me parece increíble que esto venda. Pues sí, así es, A ver, esto es reality, momento no gospel. Fuelle, pero en esa primera edición la gente se identificaba mucho con ellos, sobre todo porque además ellos, fue la primera vez que ellos no sabían la repercusión que tenía. Entonces ellos estaban ahí en una burbuja pensando que no estaba ocurriendo nada fuera, y fuera estaba ocurriendo un fenómeno de masas, vamos, y de adoración. Ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la música de este país. Bueno, pero sí que fue fenómeno, fue algo... No, pero además no sé si peores, ¿eh? Porque hay grandes especímenes. Sí, pero ha marcado mucho lo que es la industria en este país. Sí, y ya, sí. Bueno, ¿por qué siempre tiene ese tufo? Ese tufo... iniciativa fuera de esas plataformas, ¿no? La música popular, lo que representa la música popular, que es llegar a la gente, pues Operación Triunfo ha fagocitado todos los formatos posibles, ¿no? Cosa que está cambiando ahora ya con el tema de internet, evidentemente, porque ahora ya la gente no escucha música en televisión, ni siquiera en la radio, ni siquiera en las plataformas, ya se escucha de otra manera, ¿no? Pero OT, pues eso, fue fagocitó el mercado de la música en España, ¿eh? Durante muchísimos años. No había otro mercado. ¿Y qué otros? Que marca esa discográfica. Y luego, pues nada, esto vuelve otra vez a congelarse, se da por desaparecido el género musical este, hasta que, ¿qué pasa el año pasado? Ah, la pandemia, la pandemia. El coronavirus. ¿Qué pasa la pandemia? Sí, pues que todo el mundo tiene que luchar contra el virus, ¿no? Claro. ¿Y cómo se lucha? ¿Qué canción? ¿Qué es lo que nunca falla? Nunca falla una canción, las canciones paran guerras, levantan los corazones. Sí. Pues eso, pues resistiré en el balcón, ¿no? Pues eso es, aparece el resistiré. ¿Y quién no ha escuchado el resistiré durante la pandemia o sus vecinos? Claro. En mi calle, por ejemplo, en cada balcón iba el resistiré a un ritmo. Entonces tú salías al balcón y lo escuchabas empezar en un balcón, seguir en otro, terminar en otro. O sea, todo el mundo sacaba sus altavoces con el resistiré al balcón, ¿no? Y bueno, se han hecho muchísimas versiones caseras a través de pantallas de ordenador, con multivídeos y bueno, está sonando el coletazo de este género. Sí, está sonando ahora uno que no reconozco la gente, bueno, en el vídeo lo dice, Alex Ubago, Andrés Suárez, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, madre mía, David Summers. Si os dais cuenta, son los mismos, ya. Un poco de los que vamos hablando, solamente que se van mutando generación tras generación, pero es el mismo estilo, es el mismo contenido y el mismo formato de canción, que es canción melódica y pues muy emocional, ¿no? Muy directa al corazón. Porque esta canción... Y realmente bajonera para las que nos identificamos con esto para subir el ánimo. Pero escucha, tú que conoces, controlas tanto de música, esta canción no es una versión de I Will Survive, pero es como que no está reconocida como versión, ¿no? Porque es la versión del dúo dinámico, porque en España el dúo dinámico se hizo como Claro, pero el dúo, porque es un plagio, ¿no? Claro. Bueno, sí. Es una versión de la Gloria Gaynor. Sí. Hombre, es versión de versión, sí, es lo que dice Valeria. Es ya reversioneada varias, durante varias generaciones hasta esta última, que fue la del año pasado, ¿no? Pero sí, es el dúo dinámico. ¿Cómo? A esta canción sobre todo se hace conocida porque el dúo dinámico, la versión de hoy, no fue muy conocida, ¿no? No es una canción que se rescatara con el tiempo. Esta canción empieza a funcionar en una película de Almodóvar, en la de Atame. Ah, claro, que termina con el Resistiré, claro. ¡Qué bonita! Termina con el Resistiré. Sí. Entonces ahí cuando la canción se hace popular. Empieza a cantarla todo el mundo. Hasta ese momento es una canción que pasa sin pena ni gloria, ¿eh? Pues del dúo dinámico. Uh-huh. No es de las conocidas del dúo dinámico. David Summers otra vez. Sí. Bueno, estamos viéndolo. Sí. Y todas cantan desde sus casas. ¿Eh? Claro, porque no, la consigna era quédate en casa. Y consume audiovisual. Y no te olvides de ellos, claro. Todos en su casa tienen como unos estudios de sonido con micros avanzados. Es verdad, decir, yo dudo mucho de que estuvieran en casa en realidad. Estos se fueron de botellón y luego grabaron ahí. Bueno, le voy a dar un estirón, ¿vale? Que dura un montón. Sí, pásala. Además, esta canción ya yo creo que está como muy... Como que no la hemos oído casi. Muy cancelada ya, sí. Sí. Es que igual nos trae malos recuerdos y todo, ¿eh? Pues posiblemente nos hemos pasado un poco con la gente. Pero sí que se puede ver, a ver, lo que tú dices, Valeria, a mí me parece muy interesante, porque sí que se puede ver cómo es la casa de un cantautor. Y es esas pretensiones de profesionalidad, de verdad, de artesanía, ¿no? De sacar tu estudio, como que tú vives permanentemente en un estudio, componiendo, creando, con instrumentos reales, tal, todo eso da bastante... Cansa. El vídeo te resistiré cansa por eso. Cansinos, oye, pero dejarnos en paz. ¿Y se te ocurre alguna otra aberración coral de grupo? Que también haya surgido. Bueno, yo creo que hay un género que tuvo su momento hace unos años también, hubo un contagio bestial del tema, que fue los musicales estos caseros que hacía la gente, que eran con playbacks, que eran grupales, que también eran reivindicativos, tenían un cierto espíritu de reivindicar algo grupal o alguna idea tal, que son los lead pub, ¿no? Que son esos... esas coreografías que se hacen en pueblos, que se hacen en bodas, en trabajos, en colegios. De repente en colegios, todo el mundo tenía tú pones colegio Lipad en Google y todos los colegios de España. Es verdad, claro, grupo de catecismo de también. Yo conozco incluso pueblos colegas. independentistas reivindicando la independencia del pueblo a través de un Lipad. Eso no falla, esos son los actos que cambian el mundo. O sea, no lo dudes. Pero bueno, se lo pasan muy bien, ¿eh? Pero a peor. Sí, es más agradable que ver que una actuación de un cantautor, ¿eh? Sí. Pero sí que es una manera de poder tener tu propio musical y poder ser tu propio cantautor, ¿no? Tu propio género. Claro. Si queréis ver alguno, pues ponedlo comentando. Estamos poniendo uno que, como dura 6 minutos, le estoy dando estirones, que es de Luz de Rubielos de Mora. Que Rubielos es oficialmente el pueblo más bello y bueno en 2016. Gracias a todos los que... Bueno, nada. Sí, rollos de linda. Buen rollo. Todo el pueblo saludando, feliz, corriendo. Y con unas camisetas técnicas deportivas de cierta marca que me suena, que no diré. La la la, la la la la la la. La, la, la. Pero esto... ahora salen con una cuerda, eso debe ser algo tradicional. Sí. Claro, eso es de los toros, para lo del toro embolado o algo así, de estas costumbres. Es que ahí son muy taurinos. Tan auténtica. De hecho, creo que la discoteca del pueblo se llama El Torico. Ajá. Ahí están vestidos como de papel charol dorado. Con un bebé que los remenean, pobre bebé. Pues eso, salen todos bailando, es que, y festejando. No se dan cuenta cómo nos torturan, ¿no? Quiero decir que ¿cómo aceptamos esto, ¿no? Porque al final lo consumimos sin apenas darnos cuenta, ¿no? Claro. En cualquier lado está sonando esta mierda. Hombre, yo creo que es porque de alguna forma ellos han tenido mucho regocijo haciéndolo y lo quieren compartir, compartirnos su felicidad. En algún momento funciona. Pero bueno, mayor. Debe ser algún sentimiento, yo este sentimiento no lo he tenido jamás, pero debe ser algún sentimiento de hermandad o de o de... Sí, sí, sí, ¿no? De hermandad. De querer trasladar la imagen, ¿no?, de tu pueblo. Un nacionalismo, un orgullo local, tan cutre como cualquier local, otro. Sí, es lo contrario, lo que hablamos siempre de pueblo pequeño, infierno grande. Ah, el pan, es que Rubielos de Mora... Ahí donde la gente es muy feliz, ¿no? Están haciéndose, enseñándonos los panes, la variedad de panes y de jamones y de vino y de perros abandonados que tienen, ¿no? Porque esos perros, hay unos perros por ahí. O sea, a ver si sale algún galgo ahorcado por ahí. Claro, es que es zona de cazadores, de jabalí. Y también falta algún hippie, ¿no? Mira, viene por aquí Paco Ligero. Paco, está abierto, empuja la puerta. Que empujas la puerta, Paco. Paco quiere... Es que él quiere que me levante y que le abra la puerta. Hola, Paco, venga. ¿Qué micro quieres que te encendamos? No ha traído la guitarra, jo. ¿Cuál te ponemos? El azul ese lo hemos doblado malamente. Nos van a echar de Radio Malva. Que vamos trastocando el negro, vale. Acuérdate de morrear el micro, de hablar cerquita. Sí. Habla cerquita y habla así bajito. Estamos con Becaria. Pero quita esto, por favor. Sí, a mí, bueno, yo lo quito el sonido, pero yo lo sigo viendo, porque tengo como esa atracción morbo horrorosa que dices, los quiero matar, pero como conozco a Rubielos de Mora y sus habitantes... Claro, claro. Pues es esa aversión más... ¡Ay, qué horror! Yo es el gorritos... El género del Big Bad es el que más cerca he estado de participar de todos estos. Pero sí que hubo una época que nada, estuve a punto de salir en uno, de hacer uno con unos amigos, de una asociación, para reivindicar unas historias, nos parecía lo más normal, ¿eh? Ahora lo veo con la distancia, con el paso del tiempo, una cosa bastante repelente. Pero ya hemos llegado uno para patada al listón, ¿no? Estaba como bastante normalizado el hacer este tipo de musicales. Que sí. Además hacían esto que no me acuerdo, esta técnica de la cámara que antes se tenía que hacer con el travelling y ahora hacen cámara travelling, corrida. Sí, ¿no? No creo cómo se llama esta técnica, bueno, que vas llevando la cámara y confiando en el estabilizador, de que no se Columbus. Te mueva. Es una técnica Columbus. Sacan hasta el pleno del ayuntamiento. Mira, me voy a mear y tengo que dejar de ver ya este vídeo, ¿vale? Lo cierro. Pues Becaria, muy bien. Me despido. ¿Cómo? Deciros, únicamente avisados que en cualquier momento podéis estar participando en un musical de estos, y no podéis decir que no. Porque yo creo que este género no ha muerto, ¿eh? No. O sea que igual algún día nos vemos haciendo una canción de estas grupales o... Sí. O algo peor, quién sabe. O algo así, o algo peor. Sí. Bueno, un besito. Besitos. Becky. A todas, que vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, vale. Chao. Pues antes de irte al baño, por favor, Valeria, podemos poner una canción. ¿Por qué no ponemos la de Javier Crae? Que es un cantautor, por lo menos con un poquito de gracia, sí, de letras graciosas, ¿no? Y además vamos a poner una. La de Marieta. Sí, la de Marieta, pues porque en realidad define muy bien lo que es el cantautor a través de esa canción. Sí. Venga, vamos para adentro. Puede ser un pretendiente. Oye, no, pero es un programa natural donde podemos hablar. Sí. Es que hablamos bajito en ASMR. Sí. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre. Pegado al manillar hice el gilipollas. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora de un soponcio, se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre. Y yo con mi puñal como un gilipollas. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta. A la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipollas, madre. Y yo con mi corona hice el gilipollas. Bueno, pues después de escuchar al gilipollas de Crae, a ver, yo quería explicaros que cuando yo pienso en cansautor, primero y ante todo pienso en Lluís Llach, porque para mí la definición de cansautor es alguien que te ha gustado, que has escuchado y que después ya no puedes evitar que todo lo que escuchas te cansa. ¿Vale? Puede ser político o puede ser, yo qué sé, como emocional, ¿no? Pero puede ser un fotógrafo. También, pero primero quería hablar de la música, del cansautor, de Lluís Llach. ¿Puedes poner un fragmento? Des vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes encara. De la fulla puruga. Se me baja la tensión. Es que tiene un tufo un poco religioso, ¿vale? Pero yo he cantado todas las canciones de Lluís Llach, ¿vale? Y hasta este verano he cantado también la de Ítaca, conduciendo la furgoneta esta camperizada que alquilé, con mis hijas, mi madre, todas ahí cantando Lluís Llach. Claro. Pero yo pienso, o sea, pero en realidad, o sea, no puedo más, no, me cansa. Te empalaga. Pero quería poner precisamente esta, pero me la puedes quitar ya si quieres. No, la voy a dejar todo el rato. ¿Y dónde está el punto ese de valentía que tienen los cansautores? Bueno. De estar ellos solos ante el peligro. Está. ¿Dónde? Lluís Llach, por ejemplo, lo tiene. ¿No? Sí, pero ¿dónde está ese momento que pasa de ser algo valiente a cansino? Yo creo que es más del que escuchas, es una cuestión de percepción, porque yo las mismas canciones, es lo que creo que está contando Pepa, las mismas canciones que te han emocionado y te han llenado, te cansa. Sí. Entonces, bueno, habíamos puesto un fragmentito de Viñes Verdes, porque a mí Héctor Arnau me reconcilió con esta canción. Sí, sí. ¿Podemos poner el fragmento? Of course, mi reina. Ponemos Héctor Arnau. Rosa. No, me he equivocado. Me he equivocado, perdón. Héctor, te queremos. Está dedicado y adaptado, ¿no?, a una canción de Lluís Llach que se llama Viñes Verdes Vora el Mar. Y dice algo así. Por favor. Niños muertos y terroristas nuevos, pequeñas sábanas blancas que envuelven los pequeños cuerpos. Niños muertos, aplastados por bombas de pañuelo, despedazados por la metralla llorosa y misiles con buenos sentimientos. Y misiles con buenos niños muertos, y otros sí que se quedaron sin mano, sin madre, ciegos, dio homicidio humanitario, muerto, muerto, niño, es que niño, es muy bonito, ¿no? Reventado por caricias, sí, claro, del dinero, torturado por justicia en este revela, juego de bellos seres la brutalidad de hipocresía, ¿no? No. Y claro, pues al darle la vuelta a la canción, valores democráticos. A mí me gusta que se reboza en el cansautorismo, o sea, sí. no le tiene miedo al término, se lanza de cabeza, hace la croqueta, vuelve a ir a rebozarse en huevo para volver a lanzarse, o sea, que lleva varias capas de cansautorismo. Y de victimismo, ¿no? Porque le invitamos en el programa de Víctimas y Verdugos. He visto tirarse a alguien del escenario también. Escucha, y claro... Para mí eso fue un poco decir, vale, me reconcilio con Lluís Llach, ¿no? Pero claro, yo cuando era defensora, ¿no?, de Lluís Llach, pues a mí me decían así como, es que Lluís Llach te hace una canción con un núvol blanc, un arbre nu, y todas las canciones son iguales, y a mí me repateaba, pero con el tiempo me he dado cuenta que, la verdad, él ha intentado cambiar de registro, pero yo creo que él ha dejado de cantar porque estaba cansado de escucharse a sí mismo. Que eso es una cosa que le honra también, pero vamos, cuando ya evidentemente ya pues podía estar en su viñedo, en sus viajes a África, aislándose del contexto tal, en fin, y como después político defendiendo la esto. Bueno, es una persona que... El que defendía. Dentro de lo que sería el que defendía la independencia. Ah, independentista, por eso nos lo han silenciado en España, nena. Seguro que no ha cambiado, o sea, no ha parado no, de cantar. Que estaba ahí. Bueno, igual, no sé, quizás. Yo es que es porque por meter algo de intriga y de negación. Vuelve. Sí, todo vuelve. Pero bueno, entonces uno era Lluís Llach y otro pues era este, el que hemos nombrado ya repetidas veces. ¿Cómo se llama este señor? Es que lo odio. Juan Pardo. No, él también lo odio. De hecho, podríamos pinchar alguna de las que nos ha enviado Indómita y además llamarla, que debe estar ahora en su momento probablemente más álgido. Pues la llama. Después de la comida de boda, en fin. Pero el Serrano. Ismael Serrano. Vale, a ver si tengo algo de él. Porque de papa. Me he preparado unas aberraciones. Bueno, tampoco lo conocemos personalmente, ¿no? Que, no, que pero yo... Una cosa es el personaje artístico de cansautor que nos llega y otra lo que pueda ser él, ¿no? Eso también... Lo que pasa es que... Lo entendemos, ¿no? Pero la canción no la escuchas la primera vez y dices, ¡ay! Pero te pone en un estado de melancolía, que es muy propio. Que luego cuando lo he escuchado entrevistado hablando... digo, parece que no... Sube un momentito. Ya nos hemos perdido el momento, papá. Cuéntame otra vez. Mira, tenemos que separar siempre el autor de la obra. Tiene para mí... El autor puede ser respetable. Las notas, la manera, la... Ponme papá, cuéntame otra vez. La pomposidad de esa... Sí, a ver, que empezamos con papá, cuéntame otra vez. A tope, por favor. A tope. A tope de lo que da todo, Radio Malvad. Podéis dejaros llevar por el odio. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan es bonito vibrato, ¿no? De gendarmes y fascistas. Ya. Y es el buenismo. Es como la inocencia. Y dulce guerrilla urbana en pantalones. Tira un eructo y sobre todo es la melancolía, ¿no? Es una. Es querer despertar de una forma muy efectista la emoción ploro, política. Ploro. ¿Sabes? Es el ploró. Esto es horrible. Le voy a dar un estirón, ¿eh? Yo no puedo soportar. Yo le doy estirones a los vídeos. Claro, entonces es el estereotipo. Se suena igual. El estereotipo típico del cansautor con la guitarrita. Yo ahora mismo me está viniendo algo a la cabeza. Pelo, es ahí como cuando, en el escenario, con la luz en blanco y negro. Como cuando un tejido dices, es que no soporto eso, me pica, ¿sabes? Y hay gente que a lo mejor dice, no. Yo lo veo una copia de Serrat, como un Serrat chungo, así por el vibrato ese de. Sí, Serrat en licra, ¿no? Con el astán. Pero bueno, yo había elegido entre muchos. A Ismael Serrano, pues porque casualmente estuve en un concierto de él. Era un concierto que se había organizado para las fiestas de Alboraya en una plaza del pueblo y no había ni Dios. Había esas típicas sillas blancas, Había mogollón de niños de esos que están jugando en la plaza y que les pilla de rebote un poco el concierto. Y entonces él estaba tocando fatal, cantando desconcentrado y de visible mala hostia en el concierto. Porque yo llegué a la conclusión de que estaba furioso porque supuestamente una persona de la fama de él pues debía convocar a multitudes. Y ahí no había ni Dios, en ese pueblo matado. Era un concierto para sacar pasta. Y entonces todas las canciones suyas se transformaron en algo perverso, falso, siniestro, ¿no? Pero ahora quería terminar con un himno que me encanta. Valeria, los he buscado yo por mí misma. Mira, este es el primero. Solo está este. Wolf Biermann, dale al play. Este es el cantautor alemán que canta una versión pues muy propiamente cantautora porque está en guitarrita, en el escenario solo. Y da una charla antes de cantar. Eso es el prototipo. Sí, es el prototipo. Pero bueno, vamos a escucharlo, es bonito. Dice algo así como resistiré también, ¿eh? Pero suena mejor. Pero parece un tango, es mucho mejor, sí. Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen. Qué bien pronuncia, qué bonito es, que es precioso el alemán. Y lleva un mostacho muy alemán también, así como caído a los lados, a las comisuras. Bueno, entonces como vamos a escuchar la versión que a mí también me reconcilia un poquito con los cantautores, pues que sepáis que esto es este cantautor. Y a mí me gusta la versión que hace Nina Hagen. In dieser Schreckenzeit, das wollen sie doch bezwecken, vale. Dass wir die Waffen strecken schon. Vale, paramos a Wolf. Adiós, Wolf de los bigotes. Hola, Nina Hagen. Vale, pues venga, vamos a ponerla porque es que se merece que la pongamos entera, por favor. Sí, es que además, ya os digo, le rescata el sentimiento. Es un himno. Es la versión original es de un cantautor. Tiene algo muy bueno esta canción. Sí. Que creo yo que, salud, que no tiene estribillo, o sea, acaba, es corta. Es como una máquina de tren, ¿no? Que te arrastra, sí, no, y no, que lo que te da es larga. Una emoción, pero no es una emoción meliflua, es una emoción de empoderamiento, como si estuvieras mirando al horizonte y te diera todo el viento de frente y tú fueras para adelante. Ermutigo. Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die Herrschenden erzittern. Sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit. Grad deine hay Heiterkeit. Rabia y también hay comprensión. Ha entendido algo y está rabiosa, pero con las ideas claras. Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid. Ocultas. Y acaba con un final feliz. Un homenaje al causautorismo. Pues esto es lo que cantaban en los balcones durante el confinamiento en Berlín. Bueno, y yo había terminado con mi lista de cansautores y cansautoras, y nos hemos dejado grandes reliquias, y no sé, Valeria, ¿tú qué has traído? ¡Ay! Estoy llamando a Indómita porque no ha venido. Nuestra enviada especial. Nos ha dicho no sé qué de una boda, pero nos está dando esquinazo. Deben estar en la sobremesa, ¿no? Sí. A estas horas. Estará en el baño. Vale. Vale, pues no lo coge. Bueno, pues voy a. Estamos más tarde. Claro. Indómita es genial para ser corresponsal porque siempre pierde los móviles. Claro, pues voy a hacer otra llamada que tenía pendiente, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esto de la radio, pero voy a hacer otra llamada. Es una llamada como de urgencia. De chequear a ver cómo van las cosas y. Hijo mío, ¿cómo estás? Bien, estoy aquí con mi padre en el bar que ya terminó, pero ahora en un poco nos íbamos. Vale, vale. ¿Y qué te vas luego, para casa? Sí, para casa. Vale, pues yo estoy en la radio, ¿vale? Luego me tomaré algo, que quiero ver a Cordelia, que es alguien que tú conoces, pero no por ese nombre. Y nos vemos luego, ¿vale? Luego acudo. Vale. Un besito. Chao. Pues os recordamos que estamos en Radio Malva, en la 104.9, y esto es... Responsable. Patada al listón. Patada al listón. Dios, lo siento, Pepa, no me he llegado. Nos encanta hablar así. Vale, yo tenía también unos pocos de contenidos. Vale, lo voy a comentar normal. Vale. Voy a tener las manos ocupadas, ¿vale? O sea que sí, me podéis ayudar también. Yo quería... exponer, ¿no?, el tema cansautor desde una perspectiva muy personal, desde una perspectiva de la infancia, ¿no?, de cosas que me marcaron y demás. Y yo también, esto ya había salido antes, ¿no? Hemos traído lo de el hambre en el mundo, cómo nos condicionaban de pequeñas también, ¿no?, con estos temas. Entonces voy a poner una que entraría también dentro de los cansautores corales y perversos. La estoy buscando ahora en internet. Traslada tu negocio. No pasa nada, tiene publicidad, pero en un momentito la saltamos. Y aquí está, esto es José Luis Perales. Nada en contra de José Luis Perales. Todas empiezan con un piano. Sí. Y un sintetizador tremendo. Sí, este también habla de niños, es un niño negrito con la boca blanca. Qué bonito. A mí estas cosas me han emocionado, lo reconozco, quiero decir, soy así de coenta. Pues salen eso, pues niñitos negritos, que era lo que decíamos en la época, niños afrodescendientes. Este efecto desenfocado de. Bueno, pues voy a pegar un estirón. Todos son destellos de rayos de sol impactando sobre niños los cuerpos unidos de los trabajando niños. Juntos, porque juntos puedes, y esta canción va a cambiar el mundo. Hostia. Bueno, le he pegado un estirón, porque estoy ardísima también. Esto es muy tremendo, y no os comento la imagen porque podría ser hasta un poco. Son todo el rato notas para que llores, ¿no? O sea, son tonos. Sí. Directamente. Esto es We Are the World, traducido al castellano. No, esta sería posterior a We Are the World, posiblemente. Sería posterior, ¿no? Sí, bueno, lo he parado ya, me la he cargado. Y luego también otra canción que la escuché sobre los 70. No era de las monjas, esto. Este contenido era muy desaprobado, pero cuando la escuché me dio miedo y me pareció algo tenebroso. Siniestro. Es de Agua Viva. Creemos el hombre nuevo cantando. El hombre nuevo de España cantando. Esto es un... Mira, yo tenía... El hombre nuevo del mundo cantando. Sí, esto es primero... Esto esta noche de claro, estos cantaban canciones de Alberti y de Lorca durante el franquismo. O sea, esta peña eran... Este solo O sea, esta peña hay que respetarla, pero yo esta canción en su época la recibí, que me llegó muy mal. Esto me gustaba, el rollo posegado. Pero en el fondo es también como un, como una perversión. Un punto más country, ¿no? Punto country y un punto también de esta de la canción protesta, ¿no? Sí. Pero son todas muy la-la-la, ¿no? Son muy la-la-la. Son muy la-la-la y sobre todo es un, esta canción no la recordaba. Es, o sea, yo desbloqueé este recuerdo, la voy a bajar. Desbloqueé este recuerdo oyendo un podcast de Milana que se llama Canciones que dan cosica. Hostia, sí. Y está es muy, muy bien definida. Sí, sí, que da, sí, es como una especie de grima. Claro, y yo encontré mi cosica personal que me daba esta canción, que digo, esto me retrotrae un momento. Es siniestra porque te viene la imagen del cura con sotana y no sé, creo que no hay más que explicar, ya todo es ya emoción claro. Confusa, ¿no? Y luego también súper machista, ¿no? El hombre nuevo, el tal, dices, bueno, esto que es una nueva raza aria donde las mujeres estamos... Bueno, pues sí, también, lo cuando, quitamos. Cuando sonaban estas canciones yo creo que no nos damos cuenta de lo copiadas que estaban. Sí. De a lo mejor de otros países, ¿no? Ahora sí que sí. Pues lo sabemos, ¿no? Que todo está súper copiado. Claro. Claro. Ya. Esto hace un poco de eco, ¿no? No. Ah, que tengo... Vale, no tengo que poner más así. Yo es que no tengo los cascos bien puestos. Si no, pilla por el vuestro. Y luego... Entonces, claro, te recuerda esa sensación de que estás totalmente engañado. Yo no sé si estamos siendo un poco cansautores, porque esto del cansautor no es solo una cosa que atañe a la música, ¿no? Es un estado de ánimo. Yo por ejemplo, había pensado un poco trasladar el concepto del cansautorismo pues al arte, para entrar en el supositorio, y la verdad es que se me ocurrían varios. Por ejemplo, a mí me cansa mucho Dalí. Dalí es cansautor, ¿no? A excepción de las piezas que tiene performativas en la televisión, donde básicamente lo que hace es performear el concepto ridículo de genio, que esas puede tener un poquito de gracia, y las fotos también, pero en realidad lo que pinta, eso relamido, eso blandengue, es que, perdón, pero para mí es un cansautor artístico. Después también, por ejemplo, me parece Botero muy, muy cansautor. Botero, pero con sus esculturas así opulentas y tal, todas de bronce, todas muy pulidas. También es el relamido, podría ser un concepto que es acorde al cansautor, ¿no? Antonio López. Y el que se repite. Y Antonio López, que lo tengo apuntado aquí con los membrillos, siempre te hago, es el que más sarpullidos me genera de todos, porque no puedo, es que no puedo con él. Es que, ¿qué me estás contando? ¿Qué me quieres contar? ¿No? O sea, es que es como... en fin, entonces, pero no quería hablar de estos señores, sino que quería hablar de otro señor que pasa un poco más desapercibido en relación a lo que podría ser ese concepto de cansautor de Caspa, pero que a mí me ha pasado como me ha pasado con otras canciones y con otras cansautores, ¿no? Que es que me gustaba al principio, estuve a punto hasta de comprarme un librito donde venían todas sus imágenes, y bueno, pues os estoy hablando de Chema Madoz. Chema Madoz es un fotógrafo que recibió el Premio Nacional de Fotografía en el 2000 y que desde que empezó a hacer algo, pues hace lo mismo. Entonces, al principio te sorprende porque te despierta ese podríamos decir, asombro, porque de repente, pues ¿cómo diría? A ver, por ejemplo, una taza de café tiene en el interior un sumidero, tiene unas teclas de piano, no me acuerdo, en fin, que tiene un montón, que son de manufactura impecable, en blanco y negro, con un montón de objetos que están alterados para generar otras lecturas, ¿no? Pero, sinceramente, o sea, se repite desde que empezó, y he llegado a leer hasta así un poco por encima, una entrevista en la que decía que no entendía cómo todavía se le ocurrían cosas, y yo dije, tampoco, porque es que, pero... No se puede uno repetir tanto, ¿no? Entonces, la obra que yo quería traer a colación es una obra que es una mujer que está vestida de blanco, de frente, delante tiene una mesa, creo que gris, y, y, Y entonces, delante suyo, justo a la altura del pubis, tiene una copa de vino llenada hasta la mitad. Claro, esto representa la vagina directamente. El vino, la vagina. ¿Me entendéis, no? Es decir, al final, ¿qué nos quiere contar Chema Madoz? ¿Qué nos quiere contar? ¿Entendéis? Entonces, cansa. Cansa y además hay cosas más urgentes que contar, ¿no? En fin, es que ahora me están pasando imágenes de búsquedas en internet y, bueno, pues por ejemplo, hay una jaula de pájaros que está colgada o suspendida en el aire y atrapa la nube blanca que está al fondo como si fuera el cielo, ¿no? Hay una luna que está proyectada sobre un telón de teatro. Hay una jaula otra vez con plumas de pájaro que se escapan. ¡Buah! Es que, de verdad, lo siento mucho, porque es que no lo odio, no lo odio, pero me gustaba y me parecía... A mí me ha pasado algo parecido. Me despertó, digamos, como un sentido, el sentido de mirar de otra manera. Sí. Pero después veo que era una falsa promesa. ¿Pero es por el uso repetitivo del mismo recurso, de la misma fórmula? ¿O? Es que al final cuando ves que se repite tanto el mismo recurso y siempre dice lo mismo, y cuando te paras a pensar qué es lo que dice, hay una especie como de... Yo siento ser cruel, ¿eh? Porque no le odio. Pero hay como una especie de vacío, ¿no? De vacío repetitivo. Entonces, es como, ¿por qué este señor no se ha planteado llevarse la contraria alguna vez y hacer algo que no fuera previsible, ¿no? Aunque se lo haya inventado él, yo qué sé, hace otra cosa. Entonces, hay algo también entrañable en todo esto, ¿no? Y es que ha descubierto algo y lo quiere enseñar a la gente y lo practica, ¿no? Pero no sé, yo, para mí era... un estilo de cansautor en el que es un poco trampa, porque al principio te engancha, pero después de algún modo no te da más, ¿no? Sí, yo creo que al principio te puede enganchar e ilusionar todo ese mundo de poesía visual, ¿no? Os invitamos a que lo descubráis, que lo veáis, que lo consumáis, que lo devoréis, que lo disfrutéis y que después os des cuenta de lo que estamos diciendo. Que os canséis. No tenemos ninguna canción para poner. Sí, yo quería también comentar que hay un especial de cansautores con ukelele. Uf, donde Albert Pla con los Pinkertons hace el vamos, ukelele, es gran instrumento. La muestra, el sí. Sí, porque ha desbarrado la armónica, o sea, ahí nada. Sí. Soy una guitarra pequeñita y me gusta viajar. No te vergoña. Es que no te vergoña. Vengo de una isla. Se reboza en el cansautorismo también. ¿No? Si pasas unas horas. Se sabe reír de eso, muy bien. Y tu mejor amigo. Al menos. Por eso nunca ha sido un cansautor infiltrado, ¿no? Es como el de Extremoduro que. ¿Sabes? Que era un cansautor infiltrado con una banda que luego acabó siendo... Claro, o por ejemplo, Le iba con pereza, que también fue... Pero vamos a escuchar un poquito a Albert Pla, que tenemos poca música. No se os van los pies. Albert Prano fue el primero en hacer ASMR. ASMR. Mis cuerdas son blancas. Creo que sí. Sí, bueno, habla como bajito, como Naiwan Henry, que habla siempre bajito, aunque sea muy mala. Está actuando en televisión. Es malísima. La casa de papel. Y canta también bajito, siempre muy bajito. Es una comisaria muy mala. Me llaman ukelele y esta es mi canción. También cansa, también cansa. Se ha acabado. Y luego también tenía como el ejemplo por antonomasia. ¿De ukelele? De ukelele. Va, por favor. Que esta canción, tú me has dicho antes que te gustaba, te daba un poquito de pena que la pusiera. No, a mí me ha gustado, pero me cansa siempre también. Siempre hay que hacer algún sacrificio. Es que caigo como tonta en el sentimentalismo. Porque es que encima pasa que hay como unas canciones que son como muy navideñas, que siempre salen. Esta es la que vamos a sacrificar hoy, ¿no? No, no la sacrifiquéis por mí. No, no, es en nombre de los dioses de cansancio. Con ukelele. Cuidado que el ukelele y el banjo suenan muy parecido. Igual es un banjo, pero da igual. No, no es un banjo, no. Es un ukelele. Me anticipo todo a la canción. Es un ukelele en toda regla. Esta me gustaba mucho también. Y luego, no sé si quedan muchos contenidos, pero por... Claro, nos falta Hombre Porrera. Por el, oh, hostia, pues claro, Hombre Porrera y la conspi, pues a tope. Es que le quitas el ukelele y... Sale un arco de... arco gris. Sí, no, este... En el vídeo. Este es como muy triste. Y luego también otra canción de Navidad que es... Y ya la última que pongo, ¿vale? Que es ya como el... Que riza el rizo. También es un artista que no es especialmente despreciable, pero bueno, pues aquí fue desafortunada como Juan, como se lo esperabas. Uy. Mi amiga. ¿Quién es? ¿Estáis hablando de Rosana? Señora Rosana, que tiene nombre de desodorante. La la la la en Navidad. Uf. Sí, no, y mientras tanto, pues... Es el optimismo triste y melancólico de, sí, de del cantautor. Es Gloria, sí, Estefan... Isleña. Sí, sí, sí, latina. Yo, en latino, sí, yo creo que nos da pie... Mediterránea. ...para la sección Hambre Porrera, que en este programa descuidado de hoy, pues no tiene la sección, la música habitual. Ay, ahora creo que sí. Es así. Esta es la verdadera. Esto es Hambre Porrera. Hambre Porrera latina. Chiquets. Sonidos latinos. Chiquetes. A tope de sonido. ¡Hambre Porrera! ¡Menudo Hambre Porrera! Lo voy a bajar porque saturamos. ¡Hambre Porrera! ¡Menudo Hambre Porrera! Oye, Paco, tengo un hambre porrera y estoy tirada, ¿sí?, en el sofá, y la verdad es que no me apetece nada levantarme, pero sí que me apetece comer algo. ¿Tú me traerías algo de la cocina? Pues, bueno, a ver qué hay, ¿qué te apetece? Pues mira, me apetece pues algo, pues una receta propia de un cansautor. Ostras, venga, va. Algo que pensando, se podría comer un cansautor. A ver, yo estaba pensando que... Sí, desesperadamente, ¿no? ¿Qué elegiría? Pues nada, eso, que cojas el pan, que lo cortes en trozos medianos, que los pongas en la sartén caliente, un poquito de aceite y de sal, y después ya el queso, pero rapidez. Hostia, es pues muy aburrido, ¿no? Ya, pues. O sea, es como... O sea... O sea, es muy blanco, todo muy del mismo tono, ¿no? Pero bueno, pues nada, voy a prepararlo. ¿En algún momento lo...? Esto creo que no necesita ni explicación, vamos, de cómo se prepara. Entonces... ¡Buena cuina! Nos lo hemos currado un mogollón. Sí... Los perfecta. Contenidos de este programa, vamos, o sea, yo llevo 2 semanas solo pensando en venir aquí, sí, y retomar. Nos queda una colaboración remota que recibimos periódicamente de la señora Ana. Bueno, lo que está sonando de fondo, una cosa horrible... Estos son los gozos de la Virgen del Loreto, que es la típica música de iglesia, de misa, que cantan las señoras cuando hacen los especiales tributo a un santo o a una virgen. Esto es los gozos de la Virgen del Loreto. Aviso, está acelerado a un 2%. Esto en realidad lo cantan mucho más lento. O sea, te quita las ganas de vivir, ¿vale? Esto es lo que ha sido el espacio feminista de nuestras señoras, de nuestras mayores, durante muchos años. Bueno, esto va dedicado a mi amigo Pepito, que lo grabó de Strangis y luego me lo pasó por WhatsApp. Gracias, Pepín. Y que sirva de introducción. No, Héctor, lo queremos, pero no saltes todo el rato. Y ahora va. Hola, querida. El mensaje de Ana. ¿Qué tal el veranillo? Bueno, pues nada, que como habláis de eso y de los que os iba a contar yo lo que pasó una vez allí en Peña Roña, que a ver, que esto es una historia, que eran pues las fiestas del pueblo, y la gente estaba ya pues harta porque habían ido a una misa mayor, que es misa cantada, pues esto de Padre nuestro que estás en los cielos, amén. Y claro, estaban hasta el moño, total, que ya la paca, hostia, vámonos ya, que empiece la fiesta de verdad. Y nada, nos vamos para la plaza, y sube al entablado un chico, pues un chico que yo qué sé, no sé cómo decirlo, si parecía un chico o una chica, no sé, pero largo, una guitarrica. Y nada, empieza allí a cantar, tiquita, y nosotras, hostia, ¿esto qué es? Digo, esto va a ser, o bien que don Ramón nos lo ha mandado como pecado, de pecadoras, o esto es el diablo en persona. Y nada, pues eso ya cogí y aquello, bueno, no se callaba, que es el Mediterráneo, no tiene Mediterráneo, al alba, bueno, aquello. Y entonces nosotras ya dijimos, mira, esto, aquí va a pasar algo, va a pasar que los mozos se van a cabrear porque no les están dejando bailar. Va a armar una y se va a venir la benemérita. Y entonces a mí se me ocurrió, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos las velas de la procesión de mañana, todas, sí, yo la tengo, la Juana, sí, yo también. Digo, pues vamos a traer las velas, las encendemos y hacemos como un exorcismo. Porque ya está sola, si llamamos a don José María, va a venir y nos va a cobrar el sermón. Hacemos eso, encendimos las velas, estuvimos allí un buen rato, el chico de ver con las velas, pues yo no sé si el exorcismo ya funcionó o también fue parte del vino que le dio los mozos, que era de la cosecha del año que fue, salió aquel año, salió un poco raro. Y nada, al poco rato fue callándose y nada, ya pudimos subir a la entablada a bailar y todo. ¿Qué pasó? Pues que esto se quedó como de costumbre, atravesó el Atlántico, todo, y nada, ahora cada vez que sale uno a cantar, pues todo el mundo con la lucecita. ¿Qué creo yo que he visto que ahora ya no son ni velas ni mecheros? Ahora creo que lo hacen con los móviles, pero no hacen mucho caso porque hace mucho que no veo la televisión. Bueno, hasta luego. Está genial. Intentamos hablar con Indómita de nuevo. Venga, llámala. Sí. Indómita es que está de boda. Yo no me creo que esté de boda porque desde que se abolió el matrimonio, que lo han abolido los de Podemos, ya no hay bodas. ¿Sí? No sé si lo soñé o es verdad, pero está prohibido, de verdad. ¿Sí? Tú no ves la tele, ¿verdad? No. Se nota. Ay, me lo he inventado. Pero bueno, cualquier día el matrimonio está abolido y esto de las... Que no, que son cosas de mi cabeza, que no me hagas caso. Vale. Pero bueno, ya hemos dejado que se case la gente gay, pues más que permitir nuevas modalidades de casamiento, yo ya lo quitaría para todos, una tontería. Sí. No es un triunfo en realidad, ¿no? Claro, es una cosa heteropatriarcal. Bueno, aquí estamos con Indómita, que no nos coge el teléfono, nos tenía que dar el parte de cómo va vestida, que está bebiendo. Porque estará bebiendo. Se está escaqueando. No, ¿qué va? No. Ya. Se está escaqueando. Bueno, entonces seguimos con lo que nos queda, porque esto ya es la recta final. Y no sé si nos queda algo. Yo creo que quizás podríamos poner una canción que no hemos buscado. Es la canción de Lola Corre. Corre. ¿Lola Corre? Sí. Y es una canción que creo que saldrá la primera, ¿no? Porque es la primera que pinchamos. Y podríamos improvisar un tarosat. Sí, podríamos. Bueno, pero de 3 minutitos, ¿vale? Para poder... ¿Corre, Lola, corre? Sí. Es que queríamos cambiar. Bueno. Venga, vamos a improvisar un tarzán. Vale, iren cuidado que sale la publi. Vamos a concentrarnos a ver si establecemos conexión con el satélite. Vale, a ver si es ese. Ah, no, me sale ojos de bruja. No. Atrás. Eso ha salido por el... No son cansautores. ¿Cómo se dice? Por el artilugio ese, por el... Por las cookies de Radio Malva, que sí, son de la madre. ¿Inteligencia artificial? Sí. El algoritmo, ¿no? sí. Dice cansautor, de claro. Tata, ojos de brujo. ¿No? Sí. Entonces es Lola, corre, Lola, corre. Sí. Lola Rent. Aquí hay Ran, Lola Ran. Es, Lola Rent, es. Vale, sí. Lola. Vale. No, pero Lola... Esto es lo que me salía. Venga, va, pues vamos con el tarosat. Vale, pues bueno. La bajo, un segundín. ¿Vale? Es una banda sonora espectacular, esto, ¿eh? Esto lo mejoraremos en el siguiente programa, pero esta es la idea. Y somos así. Buenas tardes. Bienvenidos al tarosat, donde os intentamos mostrar la predicción de los siguientes días psicológica, emocional, psiquiátrica y medioambiental. Y vamos a intentar establecer conexión en directo con el satélite de Tarosa Mayor. Y bueno, a ver, estamos concentrándonos. Porque esto es como un proceso telepático. ¿Tienes noticias? ¿Tienes noticias bueno, sí, de...? Me está llegando que dislexia para lo que queda de mes, sobre todo en los cornisas de progreso. Y no sé, ¿a vosotros qué os llega? No, ¿qué, yo te quería preguntar si había llegado noticias de el tiempo que tendremos para esta semana que comienza. Pues eso, hay dislexia. Dislexia. ¿Y los niveles de lefa? Dislexia en forma de fundido, o sea, como un queso fundido. Lefa. ¿Y los niveles de lefa de la semana? Lefa. Los niveles de lefa tienen están con la densidad adecuada y bueno, sobre todo en las zonas de secano, o sea, más allá de lo que es la estación del empalme para allá y de lo que viene a ser la Valencia Manchega, Utiel, Requena y tal. Ahí están bien, pero aquí nos pilla a lejos. Causa de la humedad y el bochorno. También a veces también es por causa... Está aparecen unas como aros alrededor, que bueno, en principio no es para preocuparse, pero... Se aconseja... Figuras toroides, que son... Sí, se aconseja escuchar música instrumental. Muy bien, pues con esto estamos llegando al final del programa. Sí, pero yo quería preguntarle algo más. Vale, pues me voy a abrir una cerveza. No, yo también quería saber, porque se ha oído que hay una invasión de marsupiales... Sí, la anguila marsupial ahora es la época del año que se empiezan a aparear. Entran por la esclusa de Prellonet mayoritariamente. Y esto, este año, que hacía bastante, por lo menos 3 décadas que no se veían en el puerto de Catarrocha. Esto no, también, igual que los aros en la lefa, que no es para preocuparse, pero siempre música instrumental, no que nos coman la cabeza. Pues vamos. Mi última preocupación climática, sinceramente, es que también hemos escuchado que por aquí, por el Cabañal, empieza a haber como una especie de brote de pibonexia. Sí, es pibonexia con trazas de cansautor, ¿sabes? Que mira, precisamente... Nosotros es que siempre acertamos así porque estamos conectados con los astros. Es pibonexia con trazas de cansautor que, en el caso de ser negacionista y conformista, ¿sabes? Equilibradamente, o sea, 50% conformista, 50% negacionista, es lo más peligroso, porque te puedes cortar. Puedes acabar en la UCI. Sí. Vale, pero si no... Siempre es preferible ser... si no eres negacionista... Completamente negacionista, para saber que luego vas a ser conformista, porque vas a tener que tragar. Pero si eres conformista... Lo que viene a ser un nega-traga, que traga-nega. ¿Sabes? Si traga-nega... Si eres conformista y rondas el cabañal, ¿eres pibonéxica? Pregunto, para una amiga. Sí, no es para mí. Después de las 12 del mediodía, sí. Ay, por Dios, vale, pues esto lo apunto. Sí. Bueno, pues nos vamos a tener que despedir. ¿Alguien tiene cuerpo de despedirse de esta maravillosa velada? No. No, no os apetece. La verdad es bueno, que me... Y por la sombra que... Toda la noche con vosotros. Pa' calor, en cara. La pongo bajo. Muchísimo. También ya lo sabéis. Sí, os queremos. Suela. Somos sexys. Wow. Sexos. El próximo programa. Pibonexia. ¿Estás escuchando? Patada al listón. Yeah. Somos sexys. Muchas gracias a las que habéis cogido el teléfono y a las que no. راني مشتاق الكاس دنيا حنينة العيشة فيها بنينة أمان تقسيمة بنادم يرجع رهينة. ¿Vale? ¿Anticipa algo del próximo programa? ¡Pepa! No, yo no tengo ni idea. Esto es una cosa que tenemos que consensuar. No, pero bueno. No hemos... O sea, ya no es que no patrocina el chaval este de... No, de Sam. Sí, sí. Tenemos unas Marcel. Cuñas... Se nos olvidan las cuñas, pero como nos sigue pasando la pasta, ¿no? Parece que no se entera de que no... Sí, es ¿no? Que a ver, un día haremos un monográfico sobre Duchamp, ¿vale? Porque hay muchas cosas que decir al respecto. No solo como empresario, sino como artista también, ¿vale? ¿Y como cansautor o no fue cansautor? No, este tenía pibonexia, creo. Es de los míos. Es como mi amiga. Pero se lo podía creer, ¿eh? Porque, vamos, o sea, tenía una horda de seguidores y de admiradoras y de admiradores y... El Tinder echando humo. Jugaba el ajedrez. ¿Qué te has creído? Ahí está nuestra Cordelia Cordura, más cuerda que nunca, entrando por la puerta ahora. También un pibón. Cordelia tiene pibonexia porque es residente en el corazón del cabañal. Sí, para la próxima semana, pibonexia para todas, por favor. ¿Sí? ¿Convocamos pibonexia? Sí, sí. Vale. Lo que de toda la vida se ha dicho un creído, ¿no? O una creída, ¿no? No, es tener el pibonazo subido. A ver, es... Ah, sí, es como objetivamente, ya, vale, es como la anorexia, que tú estás... o sea, la persona está flaca, pero se mira al espejo y se ve gorda, ¿no? Sí. O al revés, la... ¿No? Sí, algo así. Sí. Es como al revés. Pero bueno, ¿no? Hay que despedirse. Vale. Estáis en Radio Malva, la radio del Extra Radio, y esto ha sido... Paz.